Tenemos una movilización bien amplia, tenemos los testigos en cada uno de los sitios, la operación, una operación logística importante. Al final del día, si quieren meter a una, dos, tres personas, lo van a poder hacer, y hay que hablar con sinceridad. Ahora, como nadie creyó el cuento del revocatorio, solamente tres o cinco jueces que trataron de anular un proceso y que después deberán responder a la justicia, porque aquí las decisiones son individualísimas, el día de mañana vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy pendientes, vamos a hacer un registro individual, además de todas las personas que participaron, para poder contrastar luego con la nómina que manifieste el CNE. Es decir, hemos salvaguardado en forma políticamente, socialmente, a través del partido, pero siempre hay un margen. E incluso, o sea, un operador puede meter la cédula mal, por ejemplo. Hay errores materiales humanos. Entonces, también lo hemos previsto en este proceso, pero sabemos que, insisto, eso va a ser una decisión política parte del régimen, como decidió ser Radio Caracas, como decidió expropiar y asumir un costo importante. Lo importante es que vamos a estar mucho más organizados y que el foco de un partido político no es estar organizado por organizarnos, no es validarnos por tener una tarjeta, no. Es para defender los derechos de los venezolanos.